Alabado sea nuestro Dios. Bendecido sea Dios. Hermanos, les invito a buscar en su Biblia el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está ahí en el medio de Jeremías y Ezequiel. Lamentaciones, capítulo 3, versos 21 al 27. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto recapacité en mi corazón, por lo tanto esperé. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Padre, gracias te damos ahora. Gracias por tu palabra ahora, Señor. Ahora vamos a meditar sobre ella, oh Dios. Ministra mi vida. Para así hacerlo a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Yo quiero meditar bajo el tema pasando revista. Pasando revista. Hermanos, estamos finalizando un año que ha sido difícil. Si nos ponemos a hacer una revisión de él, lo que vemos es crisis, personas en crisis, empresas en crisis, instituciones en crisis, el país en crisis. Ha sido un año lleno de incertidumbres, hermano. Muchas frustraciones, personas que no pudieron alcanzar lo que esperaban en él. Hay mucha deserción en una economía que se cierne sobre nosotros con mucha incertidumbre, mucho desempleo, falta de dinero. Todo esto nos está llevando a ver un clima desolador para nuestras vidas, porque todo lo que sucede en el país y en la sociedad, de alguna manera, incide en nosotros. De ahí que nosotros podemos ver, y añadiéndole a toda esta situación, el clima de inseguridad que vive el país. Clima de inseguridad, de corrupción, problema con la justicia, y toda esa impotencia de nosotros no poder tener ni conseguir lo que queremos. Es un año que nos lleva a nosotros a pensar, como decimos en el argot administrativo, que estamos cerrándolo en rojo. En rojo quiere decir que estamos sobregirados. Y no solo en lo económico, estamos sobregirados en todo lo que no hemos podido conseguir y en todas las impotencias, las que nos llevan, quienes nos gobiernan, quienes nos dirigen, la sociedad donde estamos, que nada hay a favor de nosotros. Hermanos, en esta mañana quiero llevar a la iglesia a pensar ¿Qué ha sido en todo lo que fue el año 2014? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué no se ha logrado? ¿Qué progreso tuve? ¿Y qué no pude? Yo quiero advertirle que en administración se hacen presupuestos. Y esos presupuestos usted tiene que ejecutarlo en todo el año. De ahí que lo que no se pudo ejecutar en el año, si se entiende que debe continuarse en esa dirección, entonces hay que incluirlo en el presupuesto del año que viene. Si algunos recursos no llegaron, entonces hay que incluirlo para el próximo a ver de qué manera llegan. O si algunos no se gastaron. Mire, hay empresas del Estado que no gastaron lo que tenían que gastar y andan buscando la forma de gastarlo, porque si no lo gastan, el año que viene le ponen menos. Entonces, es el año para usted revisar y saber. En esta porción que hemos leído, hermano, aquí vemos cómo Jeremías, en este libro de Lamentaciones, está examinando la situación de Jerusalén. Leía en la Biblia de estudio que Jeremías está haciendo una especie de autopsia. Y una autopsia, hermano, no es más que saber cuáles fueron la causa de la muerte de la persona. En una autopsia se examina, ese es un examen forense, es decir, legal, que se determina a ver cuáles fueron las causas de la muerte. Entonces, cuando se, por vía de la autopsia, se sabe la causa de la muerte, se puede saber quién fue que ocasionó la muerte, para entonces aplicarle su sanción. Entonces Jeremías aquí está haciendo una autopsia a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Qué sorprendente es que él comienza a ver escombro por allí, examinando, yo me imagino, aquí era que estaba el templo, y mira cómo quedó destruido. Está examinando a ver cuáles fueron las causas. Y examinando, hermano. Y lo que hay es escombro, una ciudad que se daba al orgullo de lo bello que era, quedó todo reducido a escombro. Y los que quedaron vivos, depatriados, exiliados, si se quiere decir en otra palabra. Entonces Jeremías, allí haciendo su autopsia, asombres, hermano, la sorpresa que se lleva Jeremías. ¿Y quién fue el autor de la muerte de ese Jerusalén o de esa Jerusalén? Hermano, fue Dios. ¿Usted está oyendo? La autopsia para determinar ¿quién es el que ha ocasionado la muerte o las razones cómo se dieron para que sucediera la muerte? Y resulta que el que produjo la muerte fue Dios. La destrucción fue provista y fue auspiciada por el Señor. De ahí es que Jeremías dice, oye, pero ¿se convirtió Dios en nuestro enemigo? Cuando Dios se supone que es el bien para nosotros, pero entonces aquí Él fue el destructor. Dios fue quien destruyó allí a Jerusalén. Hermano, hay un asunto importante que aclarar aquí para que se entienda por qué Dios fue quien destruyó. Resulta que el pueblo de Israel, hay una expresión que se usa muy popular y que la voy a popular para Israel. Dice, Israel se creía el ombligo del mundo. Ustedes pueden parafrasear qué significa eso. Israel se creía el ombligo del mundo. Ellos eran los únicos importantes y eran los únicos porque tenían ¿a quién? A Dios. Y ellos creían que como tenían a Dios, todo lo que debía venir de Dios, que era bueno para ellos. Y por eso ellos podían hacer y deshacer, porque ellos tenían ¿a quién? A Dios. Entonces, como ellos tenían a Dios, pero se habían olvidado que Dios tiene un pacto con su pueblo, pero ese pacto tiene condiciones. ¿Usted está escuchando esto, hermano? Dios tiene un pacto con su pueblo, pero tiene condiciones. Ellos pensaban que todo podían hacer sin importar lo que hicieran y todo le iba a ir bien porque tenían a Dios, pero se habían olvidado de Dios. Y se habían olvidado de las condiciones que Dios le había puesto para que contaran con él. Las depravaciones morales, no le importó estar de espalda a Dios. Entonces vino la ira de Dios y consumió a todo ese pueblo. Hasta los edificios quedaron reducidos a escombro. Se olvidaron que Dios es el que hace todo y todo es por Dios. Entonces, hermano, ese olvido que ellos tuvieron de Dios y que fue lo que le ocasionó la destrucción, hermano. Bueno, el pueblo de Israel entendía que tiene a un Dios y que ya como tienen a un Dios, todas las cosas, ellos no tienen que hacer nada. Dios se lo ha provisto todo. Y como Dios se lo ha provisto todo, ¿qué le importa, hermano? Cuando tú tienes todo fácil, a ti no te importa nada, porque Dios está ahí para ti. Ahora en esta Navidad vi a un señor en el campo de mi casa. En el campo de mi casa había una familia que tenía muy buena posición y no tenía hijos. Entonces adoptó a un muchacho de la comunidad como hijo. ¡Wow! Todo el mundo envidiaba a ese muchacho. ¡Wow! El heredero de Carmen y Domingo. Todas esas vacas y fincas y colmados iban a quedar en manos de Noé. Noé no supo cómo Carmen, cómo Domingo hicieron esa vaca, hicieron esa finca, hicieron esos colmados, hicieron esas casas que estaban allá. Y entonces se la pusieron fácil al muchacho. El muchacho iba a la escuela y estudiaba si quería. Llevaba la tarea si quería. Iba a la finca y atendía a los animales si quería, porque habían trabajadores. Y todos ven por aquí muchachito y muchachito, y todas se la pusieron fácil al muchacho. Se murieron los viejos y pasó él a ser el heredero único absoluto de la finca y de todo. Y a partir de que los viejos murieron, el hombre comenzó una parranda que él salía de parranda y en los lugares vendía pedazos de finca para seguir viviendo. ¿Y con cuánto? Con dos vacas. Dile al mayoral ahí que traiga dos vacas y se le entrega a fulano. A beber, se ha dicho. Botó la mujer. La botó la mujer. Se llevó otra. Y a beber, se ha dicho. Y el hombre bebe y bebe y bebe y bebe. Pero hay un refrán que dice, no sé si lo conoce, que a lo que saca, se le saca y no se le echa, fin se le ve. Y Noé sigue de parranda y sigue de parranda. Los hijos le dijeron, bueno papi, se te acabó el vender. Pues tú no vas a dejar en la calle. Ya por lo menos déjanos este cuadrito. Le dejó el cuadrito de la casa y como 30 tareas de tierra. Pero vendió todas las fincas. Como el hijo pródigo, la mujer que se llevó, ya se acabaron los cuartos. Lo botó. Lo botó. Los amigos que tenían, ¿qué usted cree? Lo botaron también. Ya no hay, ya, todos esos tipos que estaban bebiendo con él y celebrándole los chistes, ya no hay más nada que beber. Lo botaron también. Ahora veo yo a Noé en una piedra cogiendo un chin de soya ahí y pidiendo una colilla. Déjame el cabo, le dice a un, oiga eso, déjame el cabo. Eso quiere decir que el que está fumando, que no le dé un cigarrillo entero, pero él se conforma con el cabo. Oye, que menos de la mitad. Déjame el cabo, le dice. Y yo me quedo así contemplando, wow, pero qué loco ese tipo. Ese tipo le dejaron millones. Duró más de 15 años botándolo. Oiga, más de 15 años le costó a él botar todo lo que tenía. Hermano, no le costó nada a Noé. Él no valoró lo que significó. Esos padres le dejaron. Y eso sucedió con el pueblo de Israel. No valoró lo que Dios hizo por ellos. Y se depravaron, se fueron a hacer lo que ellos quisieron, porque ellos entendían que todo lo que tenía era por ellos y que Dios estaba para ellos. Hermano, muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos y no alcanzamos lo que queremos porque entendemos que lo que tenemos lo tenemos por nosotros y que Dios no cuenta, y Dios no cuenta para nada, y sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay nada, hermano. Nosotros podemos tener algunas posesiones, pero tenemos siempre que entender que lo que somos y tenemos es por Dios. Algo viene a mi mente y es, eso dice en el verso 21, y es la esperanza. Hermano, en medio del escombro, Jeremías dice, y ya él sabe que por Dios, en el verso, en el capítulo 2, todo lo que dice, y porque Dios hizo esto, y porque Dios hizo esto, y la ira de Dios, eso, y se convirtió en nuestro enemigo, y sí que. Pero luego, ¿qué es lo que dice? Porque no hemos rebelado. Nos hemos rebelado contra Dios, y como nos hemos rebelado contra Dios, toda esta destrucción en la que nosotros hemos estado sumidos se debe a la desobediencia que hemos tenido y porque le hemos dado la espalda a Dios, y por eso nos ha sobrevenido toda esta calamidad por la que estamos pasando y viviendo, hermano. Nosotros muchas veces estamos en calamidad, estamos en miseria y estamos ahí suprimidos de muchas cosas y oprimidos de otras porque nos hemos olvidado de Dios. Y al olvidarnos de Dios, hermano, no podemos esperar que no ha de venir la ira de Dios. Hermano, muchos estamos recibiendo nuestra nalgada de parte de Dios. Dios es fiel para con nosotros, pero Él exige de nosotros que nosotros seamos fieles a Él. Pero más que ser fiel a Él, además de ser fiel a Él, Él indica dos cosas, que era lo que nosotros decíamos en la clase bíblica. Nosotros tenemos que pensar en este fin de año en los demás. Porque cuando nosotros pensamos en los demás y en Dios, nosotros tenemos el favor de Dios. ¿Usted está oyendo eso? Cuando pensamos en los demás y en Dios, El favor de Dios está para nosotros. Dios es Dios y nuestro prójimo. De ahí se resumen los mandamientos y todos los mandamientos en dos. Amará a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, yo no sé si en esta Navidad, en la revisión que usted está haciendo, usted está pensando en su prójimo. El procedimiento más seguro de hacerlo más agradable la vida es hacerla agradable a los demás. Esto es un pensamiento de Albert Gidnum. Dice que el procedimiento más seguro, oiga lo que dice ese pensador, el procedimiento más seguro de nosotros hacernos agradable la vida es haciéndole la vida agradable a otros. ¿Usted está escuchando eso? Hermano, y yo me quedaba detenido en eso y digo, pero es verdad. Nosotros vivimos en una guerra constante. Nosotros vivimos en medio de una guerra donde nosotros estamos luchando. Cada quien está luchando por lo que quiere. Cada quien quiere lo suyo, pero cada quien, el otro quiere lo de él también, y usted quiere lo suyo. Ajá, pero yo tengo que pensar en mí y yo también estoy pensando en mí. Es en una guerra, hermano. Pero cuando usted está pensando en el otro y haciéndole la vida agradable al otro, el otro también se la hará agradable a usted y su vida será agradable. Mire, el asunto está, hermano, comience a dar. Y yo sé que la gente está pensando en dar dinero. Olvídese de dinero. Comience a dar el turno suyo. Cristina hablaba de algo. Comience a ceder su turno para que usted vea que hay 50 que le van a ceder el turno a usted. ¿Usted está oyendo? Comience a usted ver que lo que usted, que lo que el otro quiere, délo usted aunque usted lo necesite. Que el otro va a darle a usted más de lo que usted le está dando. Hermano, yo le estoy hablando esto y esto es experiencia. Muchas de las cosas que yo tengo, las tengo precisamente porque he dado. ¿Usted está oyendo eso? Mire, el negocio del Señor, eso no se entiende. Nosotros no lo vamos a entender. Cuando tengo menos, tengo más. ¿Usted está oyendo? ¿Y qué matemática es la del Señor? La matemática del Señor es difícil que usted la entienda. Porque si usted quiere descifrarla a la luz de Baedor, a la luz de esa gente científica, usted no la va a entender. Pero si usted la entiende a la luz de Dios, usted será bendecido. Aquí no hay fórmula matemática. Aquí 2 + 2 no son 4. Aquí pueda que en la lógica de Dios, 2 + 2 pueden ser 20. ¿Usted está oyendo eso? En la lógica de Dios, 2 + 2 no son 4, pueden ser hasta 100. Hasta 1000 pueden ser, porque la lógica de Dios no es lógica de hombre, ni obedece al razonamiento de hombre. En la lógica de Dios obedece al razonamiento de Dios. Por eso que dice que si tú siembras poco, ¿qué es lo que va a cosechar? ¿Poco? Hermano, hay gente que son tan tacaños, y estoy sacando el dinero de aquí para que ustedes no piensen que estoy pensando en cuarto. Es que no dan ni la hora. ¿Usted está oyendo eso? Ya dice un popular expresión, ya ni reloj usan para ni siquiera tener que darla. Ya no usan reloj para ni siquiera molestarse en dar la hora. Comience a dar, hermano, para que usted vea cómo va a ser el 2015. Comience a dar. Comience a dar. De tiempo, de amor, de cariño, de atenciones, de afecto. Porque por la falta de afecto que tenemos entre nosotros, no recibimos de Dios lo que debemos recibir. Sea cariñoso a partir de este año que viene. Oiga, ríase hasta en los anuncios. Alegre al hermano. Alegre al vecino. Llévele palabra de bendición al vecino. Comience a dar. Comience a bendecir. No a maldecir. Y usted va a ver cómo le va a sonreír el 2015. Dígale a tu hermano en esta mañana. Mira, este 2015 es el año de dar. Es el año de dar. Vamos a dar. Porque yo quiero recibir. Yo quiero recibir. Hermano, mire. Si entendiéramos el secreto de dar, todos comenzáramos a dar hasta quedarnos sin nada. Óigalo eso. Si conociéramos el secreto de dar, diéramos hasta quedarnos sin nada. De hasta que le duela. Ahí es que se goza el Señor. No de lo que le sobra. De hasta que le duela. Para que se goce, hermano. Y usted va a ver cómo las bendiciones. Dios es fiel. Él es fiel y Él te conoce. Su amor, su comprensión, su compasión, su fidelidad está desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no es un Dios de ayer. Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Así que no creas que esto está, dice, porque el Señor, dice el Salmo 90, 1 y 2, Señor, durante generaciones tú has sido nuestro refugio antes que te formasen los montes y la tierra y el mundo surgieran desde siempre y para siempre. Tú eres Dios. Wow, hermano, yo no sé que esa palabra me mueven la fibra de mi corazón. Su amor, su compasión, su fidelidad son desde ahora y para siempre. En Romanos 5:38 dice, por lo cual estoy seguro que no nos va a separar del amor de Dios ni hambre, ni desnudez, ni pestilencia, ni nada de eso. No va a separar del amor de Dios, hermano. Ni lo profundo, ni lo alto, ni el hambre, ni la soledad. Nada nos va a separar del amor de Dios, hermano. Porque el amor de Dios es para nosotros. Y con nosotros. Hermano, no es lo que somos nosotros, sino lo que Dios es en nosotros. Muchas veces pensamos en lo que nosotros somos y no en lo que Dios puede ser en nosotros. Por eso es el afán de no pensar en nadie, porque solo estamos pensando en lo que nosotros podemos ser. Y lo voy a hacer, y para eso estoy trabajando 24 horas. Porque voy a conseguir mi propósito. Sí, tú puedes trabajar hasta 30 horas al día. Ay, no, que nada más son 24. Pero si Dios no está, nada va a suceder. Por eso dice la palabra que muchos van a trabajar y el jornal dice que se convierte en sal. No hay nada, terminan cansados porque Dios no está en el propósito. Cada día usted ve que terminan exhaustos de cansancio. Lo que sí es importante es una vida para Dios. Mire lo que le dijo Jeremías en el verso 40 del capítulo 3. Y esto es lo que quiero dejar en la iglesia. Escudriñemos nuestros caminos, hermano. Y busquemos y volvámonos a Jehová. El verso 40, escudriñemos, hermano. En esta revisión de fin de año, escudriñe su vida. Vamos a escudriñar nuestros caminos, hermano. ¿Cómo es que estamos andando? ¿Por qué no he logrado lo que yo quiero? ¿Qué no hice y qué he estado haciendo? Porque muchas veces lo que estamos haciendo es lo que impide que tú logres lo que quieres. Lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Eso es importante. Jeremías llamó al pueblo a que escudriñara su camino y que se volviera a Dios. Le estaba diciendo, mira, nosotros le hemos fallado a Dios. Hemos sido rebeldes a Dios. Hemos estado de espalda a Dios. Vamos a examinar nuestro camino y vamos a volvernos a Dios. Iglesia de Olla de Carmito, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Solo cuando nos volvamos a Dios podemos experimentar las bendiciones que andamos buscando. La expresión escudriñar o revisar nos quiere indicar que hemos evaluado a la luz de la palabra el pacto que hicimos con Dios. Eso es lo importante. ¿Cuál fue el pacto que hicimos con Dios? Pero Jeremías le dice algo más al pueblo. En el verso 42 le dice, 41 y 42 le dice, levantemos nuestros corazones. Oiga, si volvemos a Dios, vamos a volvernos a Dios, hermano. Y levantemos nuestros corazones, pero también levantemos las manos al cielo. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, Señor. Oiga, levante su mano al cielo y dígale, Señor, mira, es cierto que nos hemos rebelado y hemos sido desleales a ti, pero ahora nos arrepentimos. El Señor quiere ver que nosotros podamos reconocer nuestras condiciones y en una actitud de gratitud, entonces ahora, Señor, nosotros nos arrepentimos, te hemos fallado, pero a partir de ahora nosotros vamos a no fallar. A partir de ahora vamos a hacer compromiso contigo. El Señor le interesa que la iglesia sea agradecida. Hermano, ustedes saben qué pasa. Que ahora, revisando este fin de año, ustedes saben qué es lo que ustedes anotan. Todo lo que ustedes no han alcanzado en el año, pero se olvidan de todo lo que han alcanzado. Que yo estoy seguro que la lista es mayor que la que no han alcanzado. Pero no hay a quien darle gracias. Por eso Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno vino a darle gracias. El Señor está esperando a ver si aparece una iglesia que le dé gracias a Dios. Él está esperando a ver una iglesia que solo le está exigiendo a Dios, solo le está diciendo al Señor, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, te pedí, no me diste, mira esto, esto, esto, no hice. Pero ¿cuál es la lista de todo lo que te he dado? Iglesia, agradécele a Dios, sea agradecido de Dios. Vamos a agradecerle a Dios, porque agradeciéndole a Dios estamos añadiendo bendiciones para nuestras vidas. El Señor nos manda a ser agradecidos, hermano. El Señor no bendice a ningún malagradecido. Ni ningún padre yo he visto dándole bendiciones a un hijo malagradecido. El Señor puede heredarte. Un 10% vino a donde Jesús, uno vino, un 10% solo vino a darle gracias al Señor. Vamos a ser parte de ese 10% en este año. Vamos a darle gracias al Señor en todo. El Señor manda que le demos gracias en todo. Y por eso es que el Señor quiere ver en nosotros una condición de gratitud. No solo de la lista de lo que no hemos recibido, el Señor quiere ver persona agradecida, hermano. Alcemos nuestras oraciones al Señor. Debemos levantar nuestras manos y alzando nuestras oraciones al Señor. Porque cuando levantamos nuestras oraciones a Dios, llegan al trono de Dios. Porque la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé si esas palabras llegan al corazón suyo, pero el Señor quiere que usted le agradezca. que sienta gratitud por él, porque el Señor es el que nos ha dado lo que somos y lo que tenemos y lo que debemos ser. Tú estás equipado con todo lo que necesitas para conseguir lo que necesitas. ¿Qué fue lo que dije? No sé. Está equipado con todo lo que necesita para conseguir lo que necesita de parte de Dios. Solo tiene que seguir la línea. Sigue la línea de Dios. Sigue la línea. Siguiendo la línea de Dios, entonces garantiza el éxito para tu vida. Y este 2015 será un 2015 que tiene que estarlo declarando ahora, que será un año de bendición para tu vida. Cuando todos están diciendo que será negativo, porque todo lo que has recibido en este año es negativo, y todo lo que recibiste en este año fue frustraciones, decepciones, y ante todas esas cadenas de calamidades, tú tienes que declarar a partir de ahora que va a vivir un año de bendición, porque lo que declaras con tu boca, eso será de parte de Dios. Yo no sé qué tú estás declarando para este año. Yo no sé qué estás tú declarando. Si tú lo que estás declarando es, como la vieja mía, dolor en la pierna, dolor en el cuerpo. Ella me decía, ay, ven, agárrame esta manguera. Ay, yo no sé, pero si el Señor no me quita estos dolores, yo creo que en 2015 el Señor me va a llevar. Eso es la vieja mía. Y ella está pensando que se la van a llevar en 2015. Digo, vieja, caramba, no ha llegado el 2015 y ya tú estás sentenciando que te vas. Óyeme, tú te puedes ir ya desde ahora, ya yo siento que te fuiste, le dije. Con esa palabra te fuiste ya. Ya tú no estás aquí. Tú tienes que declarar que 2015 es un año de salud, un año de bendición. Y ante todos los problemas, tú tienes que levantar las manos a Dios. Levanta tus manos a Dios, levántala. Oh, aunque tenga 1,000 problemas, levántala. No importa por lo que tú estés pasando, no importa por lo que tú estés viviendo. Hoy no va a determinar lo que será tu 2015. Tú tienes que determinar lo que es en el 2015, lo que tú declares hoy. Hoy tú lo declaras y tú tienes que levantar tu mano al Señor y levantar tus oraciones al Señor y declarar que tú vas a entregar tu vida al Señor y que toda tu vida es de Él y que todo lo encomienda a Él para que sea Él que dirija a tu vida en el 2015 y levantando tu mano siempre con oración, porque la oración del justo el Señor la escucha. Hermano, el miércoles yo fui al Bravo y voy con mi carrito ahí que voy a pagar. Entonces, en el medio del pasillo, la fila venía de allá. Pero yo vengo tan enfocado mirando a la caja que yo lo que le hice al carrito mío así. Pero la fila estaba para allá. Y entonces dice una tipa que está ahí, ¡ay, pero mire gracioso cómo se metió ahí! Y cuando yo hago así es que me doy cuenta que yo me he metido mal porque la fila llegaba lejísimo, la de pagar. Digo yo, ¡ay, ay, ay, ay, discúlpeme, mire! Que yo no advertí que la fila era para... ¡Mire, mire, allá, allá que le toca a usted! Me dijo la tip. ¡Ay! Y yo, discúlpeme, venga, venga, coja su tuyo. ¡Pero ya quédese ahí! ¡Ah! Pues si usted lo dice, pues me quedé ahí, hermano. Es decir, que yo no voy a estar peleando por ese turno. Aun cuando no fuera mío, hay que cederlo, hay que dar. ¡De! Que usted va a tener muchos turnos, usted va a estar de primero siempre. La cuestión es que yo me metí ahí, yo me metí de contrabando, pues no sabía que la fila era allá. Hermano, el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros cuando nosotros comencemos a ceder. Y ceder es darle a los demás. Pensemos en los demás. Y este será un año de bendición para nosotros. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Oh Padre, te adoramos, te damos todo honor a ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Oh, porque en esta mañana han ministrado a mi vida y a la iglesia. Padre, hemos sido rebeldes, te hemos fallado, pero nosotros no volvemos a ti, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y este año nosotros lo declaramos un año de bendición para nuestras vidas. La iglesia estará bendecida y prosperada. Y cuando digo la iglesia, me refiero a las familias de la iglesia. Todas, Padre, serán bendecidas. Padre, queremos darte gracias. Primero pedirte perdón, porque en ocasiones nos olvidamos de la gratitud que debemos tener. Pero en esta hora te damos gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros en este 2014. Padre, gracias porque en este año hemos sido bendecidos y tú nos has cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque has cuidado nuestras familias también. Y sabemos que en el 2015 también seguirá cuidando nuestra familia. Muchas gracias, Padre. Nosotros bendecimos la iglesia en esta mañana con toda bendición santa. Oh, Padre, y declaramos una iglesia en victoria. En victoria, porque tú las has bendecido. Muchas gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.